momento de balancear, ¿no? De tratar de... Un panorama general. De tratar de entrarle a una mirada global. Una imagen así, eso, más completa, que nos permite entender un poco también lo que va a ir pasando, incluso también sobre todo en nuestro país. Hoy, al principio, en un momento, cuando hablábamos con Miguel, veíamos el movimiento de los, por lo menos para entrarle de algún lado, de los gobiernos progresistas, sosteniendo las victorias de casi una década, en general Uruguay, Brasil, una década, 12 años de gobiernos progresistas, no radicales, no radicalmente de izquierda, como quizá podemos caracterizar a Venezuela o incluso a Bolivia, pero sí con un más alineados al neodesarrollismo a nivel económico, y algunas iniciativas populares a nivel político y social. Se van corriendo un poquito a la derecha, van bajando un poco las medidas en favor de los sectores populares, y nos van marcando también un poco lo que estamos viendo ya en nuestro arco político, por ejemplo, en el país. Sí, este fue un año donde hubo 7 elecciones en América Latina. Hubo 5 gobiernos reelectos, uh-huh. O sea, lo que muestra una continuidad, si se quiere, de los proyectos gubernamentales, y sobre todo una ratificación de esta hegemonía o esta mayoría de gobiernos progresistas, populares, bueno, en todas sus variantes. Pero bueno, obviamente las urnas no explican todo el panorama político en la región, ¿no? Y es verdad que está habiendo una reactivación de los sectores más conservadores, de las derechas autóctonas, que han cobrado quizás más fuerza, que se fortalecieron, decíamos, sobre todo después de la muerte de Hugo Chávez, con el lanzamiento de la Alianza del Pacífico, ¿no? Este grupo de gobiernos más ligados a Estados Unidos, este proyecto más ligado al retorno del neoliberalismo, que eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? Digamos, cómo se vuelve a fortalecer la derecha, incluso renovándose, ¿no? Presentando candidatos más jóvenes, más cancheros, con un discurso más desideologizado, muy marketineros, muy generados desde las empresas de marketing, con todo el aparato mediático apoyándolos, digamos, con la influencia que hoy por hoy juegan los medios de comunicación. Sí, quizás siguiendo lo que fue el modelo Capriles en Venezuela hace unos años, siguen ese modelo de nueva derecha, una derecha más lavada a nivel de imagen, pero sí reeditando el neoliberalismo de la década de los 90. Sí, y también a la par de esto se ve como una especie de, decíamos, retroceso o de estancamiento en este proceso de integración de América Latina que estuvimos ya charlando hoy, que empezó hace 10 años más o menos, y que en estos últimos 2-3 años empieza como a aflojar un poco, a perder fuerza, a perder entusiasmo, a la par de este crecimiento de la restauración conservadora, como le llama Rafael Correa, esta ofensiva, esta contraofensiva de la derecha, muy manejada desde los medios. Y muy hija de la pérdida también de Chávez, ¿no? Tal cual, sí, aprovechando esa situación. Hoy nos falta Chávez claramente, cuando uno lo dice lo puede ver en lo que va pasando en el continente claramente. Así es, vamos a ver entonces qué pasa el año que viene. También hay algunas elecciones importantes, sobre todo la de Argentina en este caso, y sobre todo qué pasa con estos gobiernos que están en el medio, si se quiere, que no son ni la derecha ni tampoco son estos gobiernos que apuntan a una transformación o a la construcción del socialismo, que son proyectos oscilantes, ¿no? que por momentos por ahí podemos caracterizarlo como más progresistas, por momentos no tanto. Tienen medidas de un lado y del otro, por eso cuesta mucho caracterizarlos, y hacia dónde vayan esos gobiernos, que hoy por hoy son la mayoría en América Latina, también va a depender para dónde se juegue el futuro de la región, pero no solo eso, sino también qué pasa desde abajo, ¿no? Qué pasa en los pueblos, qué pasa desde las organizaciones que nuclean al pueblo latinoamericano para presionar a estos gobiernos y para frenar un retorno de la derecha como fue en los 90. Sí, exactamente. Lo hablábamos con Miguel Esteguila al principio, de ver qué va a hacer el MST en particular con lo que vaya haciendo Dilma. Lo hablábamos recién con Tomás de qué va a pasar en Bolivia luego de esta victoria contundente de Evo. Y lo mismo para el resto de los países, digamos. cómo las organizaciones populares, cómo el pueblo trabajador se organiza, va a dejar girar mucho o poco a la derecha en los países que están siendo muy presionados por el capital financiero, y a la vez también cómo son presos de lo que no hicieron durante estos últimos años, también estos gobiernos más de centroizquierda, si se quiere, porque también son víctimas de que se termina un modelo económico neodesarrollista en el continente, que los commodities, que la soja, que el agronegocio, que la megaminería llegan a su techo, y también son presos de no tener caja para las políticas públicas que implementaron, en vez de haber fortalecido organizaciones populares, procesos populares, para poder radicalizar algunos procesos. Cuando se estaba llegando a la segunda vuelta en Brasil, João Pedro Esteli le decía: o el gobierno de Dilma profundiza radicalmente las medidas en favor del pueblo, o se pierde. Bueno, veremos si lo hace o no lo hace, pero claramente esa receta sirve para todos los países progresistas de la región, pero que parece que durante 10 años no apostaron a la organización popular, por lo menos como uno quisiera, ¿no? Entonces veremos los límites desde los gobiernos, pero también desde el pueblo organizado en los años venideros. Así es. Antes que Maru me corte el micrófono, vamos aportando los últimos bocados. Y en ese sentido, como conclusión, si se quiere, ya cerrando este programa, este año y este balance nuestro americano, eso, ¿no? Está bueno hacer el análisis, cuestionar, criticar qué se está haciendo y qué no desde los gobiernos. Tener una mirada crítica y sobre todo, bueno, entender el proceso regional, entendiendo quién es también el enemigo que está ahí acechando, pero bueno, sobre todo para quienes por ahí no nos sentimos contenidos en estos proyectos de gobiernos, pero la clave y lo más importante me parece que es preguntarnos a nosotros cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestras tareas, por qué llegamos a este momento, qué hicimos nosotros y qué no hicimos, y sobre todo, bueno, pensar para el 2015 cuáles son nuestras tareas, nuestros desafíos desde los pueblos en lucha, desde los pueblos organizados. Y creo que lo más importante tiene que ver con una palabrita allí que decía Miguel del MST, el tema de la unidad, ¿no? Me parece que esa es la clave hoy por hoy desde los movimientos populares, esto que siempre decimos y que tanto nos cuesta practicarlo, tanto a nivel local como a nivel regional. La unidad de las organizaciones va a ser determinante para el futuro de la región. El nivel de madurez que podamos demostrar, sacando de lado los matices, las diferencias o los puntos que nos desunen, y poniendo en el centro de la escena los objetivos y la proyección estratégica en común que tenemos desde los pueblos, por ahí me parece que va la clave de lo que nos toca, por lo menos a nosotros y a nosotras, para la etapa que se viene en América Latina. Como lo decía el comandante Chávez, son tiempos de unidad, unidad y más unidad. Sí, no siempre se presentan estas coyunturas tan complejas, con tantos años de avance en derechos o en beneficios de nuestro pueblo, pero que a la vez también de tanta contradicción. Entonces, es verdad que las organizaciones tenemos que estar, esperemos, a la altura de la circunstancia, para poder dar respuesta a lo que parece ser una nueva ofensiva, ¿no? Y cómo potenciar todo lo que hicimos durante estos años, toda esta experiencia acumulada también, que a veces que momentos más tranquilos nos permiten acumular, ponerlos en práctica en los momentos de mayor disputa y de cuando crece la lucha, cuando nos quieren arrebatar ciertos derechos. Así que esperemos estar a la altura. Una de las necesidades, de los pilares de eso, es la unidad, como decías vos. Así que seguiremos, por lo menos desde acá, aportando el granito de arena, difundiendo lo que pasa en nuestra América desde una mirada popular, igual que lo hace Marcha, y seguimos construyendo desde distintos lados la unidad. Maru está al borde del llanto de lo emocionada que está de tus últimas palabras. No llores, Maru, por favor. No, yo, bueno, les quería agradecer también la onda que tuvieron conmigo y con Marcha en general y el laburo conjunto que venimos avanzando en todo este tiempo. Bueno, joya que pude cumplirles y venir a compartir unos ratos. Me puse como medio en rol de co-conductor, no sé si sí, me sobrepasé un poco. No, pero es un lugar que cuando quieras ocupar está vacante. Maru amagó muchas veces. Lean Cegado también amagó alguna vez. Yo estoy pensando en mi continuidad, claramente. Hoy recibí ofertas diversas. ¿Qué querés? ¿No entendés? ¿Qué querés? ¿Cuál? Así que... Che, no, fuera de joda, me parece, quería decirle que me parece elogiable y súper importante el laburo que viene haciendo, bueno, ustedes y sobre todo Che Barracas en general, para aportar a una comunicación... En serio, me parece que siempre... el tema de la comunicación a veces lo subestimamos un poco y está siendo cada vez más clave en esta batalla ideológica, como le decía Fidel, esta batalla de ideas. La comunicación es un escenario cada vez más importante. La derecha lo tiene muy claro y por eso no solamente pone toda su artillería económica al servicio de estos grandes pulpos mediáticos, sino que también se está articulando a nivel continental. Y bueno, y nosotros todavía nos debemos un poquito más de concientizarnos de la importancia de dar la batalla desde la comunicación y sobre todo desde estos espacios de comunicación popular, alternativa, contrahegemónica y bueno, muy vinculado a las comunidades. Así que bueno, elogiable el laburo que viene haciendo aquí en Che Barracas y bueno, esperemos que siga creciendo la radio. Sí, en ese sentido también agradecerte a vos y a Marcha en general por participar semanalmente del espacio, por también brindarnos el portal para difundir y compartir lo que va sucediendo. Y también vamos a apostar, creo que es algo que nos debemos también, de profundizar también más la articulación y el laburo conjunto de estas dos herramientas que se enmarcan en lo que vos nombrás recién de la comunicación popular, alternativa y contrahegemónica. Hoy lo que comentamos al principio con Miguel Estedile sobre la nota de Jean-Pedro Estedile de la situación mundial, del encuentro de movimiento en el Vaticano, termina siendo los últimos dos párrafos resaltando esto, la necesidad de la comunicación alternativa, la necesidad de que se articule desde ese espacio y que lo valoricemos como tal. Es verdad que a veces hay un debate muy grande a dar desde la comunicación, que entendemos por comunicación popular alternativa, que no es hacerlo mal, que no es hacerlo más o menos, sino todo lo contrario, hacerlo con la profesionalidad que se merece, pero con una mirada en favor de los sectores populares. Y sobre todo esta mirada latinoamericanista, me parece que el programa también le aporta eso que de a poco vamos rompiendo, ¿no? Que nos enseñaron de esas fronteras impuestas que decretaron para dividirnos y que son ficticias, y a dejar de sentirnos argentinos, guatemaltecos o haitianos, sino de sentirnos parte de una misma patria grande, de una misma historia y de la misma construcción de un destino en común. Así que el aporte que hace Estación Latinoamérica me parece que está bueno también en ese sentido de recuperar lo mejor de nuestras tradiciones y apostar a lo que es nuestra identidad, ¿no? Como latinoamericanos y latinoamericanas. Exactamente. Bueno,